llora sin consuelo, por quien ha experimentado más el infierno que el cielo, por quien siempre ha tenido de mejores amigos al temor y la depresión, y que vive buscando respuesta a tal situación. Ruego por aquel que vino a este mundo sin padres, por el recién nacido que abandonó en la calle una madre, por aquel que es golpeado desde que está en el vientre, por un padre sin corazón y que no tiene derecho al voto pues carece de voz. Ruego por aquel que tiene como hogar el vicio y que no puede dejarlo pues se ha convertido en su oficio, por quien deja familia y amigos por un momento de placer, que como herido de bala va hiriendo por doquier. Ruego por aquel matrimonio que se ha deshecho y por el hijo que grita angustiado: a los dos tengo derecho, cuando una sola carne es dividida tiene que sangrar. Esa sangre que corre es testigo de una gran soledad. Ellos necesitan de ti, Jesús. Ellos necesitan de ti, porque aún viviendo no saben lo que es vivir. De ti, Jesús, ellos necesitan de ti, porque aún viviendo no saben lo que es vivir. Por la mujer la niña que venden su cuerpo en la noche y que después de día tiran su dinero en derroches. Sueño a esa mujer y a esa niña teniendo familia con quien reír, y a las 10 después de cenar yéndose a dormir. Por aquellas criaturas que jamás han tenido un juguete, y por los ricos que fabrican barquillos con los billetes, por los enfermos que están en prisiones de nombre hospitales, y por los presos que enferman detrás de los fríos metales. Jesús, yo sé que tú sigues siendo la única alternativa y que brindas descanso gratuito y sin cobrar el IVA. Y a quienes ya te hemos conocido, ayúdanos a entender que debemos cubrir al desnudo, dar pan al hambriento, y aunque no nos guste, orar por el gobierno.